en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, dejad el llanto esta noche, que el niño está por llegar. Caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar, caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar, caminante, caminante, porque llegó Navidad. En soldado, vuelve ya para curar tus heridas, para prestarte la paz. Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Están escuchando Diversas Voces, 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces en este 24 de diciembre. Hoy es Nochebuena, noche de paz, noche de armonía. Y hemos creído oportuno conversar con el doctor Luis Arocha, él es director de ILACOD, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación para hablar de este tema en específico. Mucha gente, nos deseamos muchas felicidades, buenas energías para estas Navidades e inclusive para el próximo año. ¿Cómo o qué significado tiene en sí la Navidad para el ser humano como tal? Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Gracias, Jaime. Sí, la Navidad, fíjate que la Navidad tiene una raíz de orden religioso. Eso es importante porque se supone que es un momento de renacimiento. Es como la oportunidad para hacer un balance de qué cosas quiero yo hacer mejor el año que viene, qué cosas, en qué quiero renacer, en qué quiero fortalecerme, en qué quiero yo abrirme a nuevas expectativas. Ayudado por la idea cristiana, ¿verdad?, de que coincide con el nacimiento de Jesús, y eso sirve como de una especie de espaldarazo espiritual, vamos a llamarlo así, ¿no? Ese es el origen. Uh-huh. Y esa fue la intención inicial de los religiosos cuando crearon esa fecha con motivo de una rememoración del nacimiento de Jesús, que se supone dentro de la idea de la Iglesia Católica y de la cristiana en general, que Cristo viene precisamente a renovar nuestras posibilidades de vivir a plenitud y nuestras posibilidades de abrirnos a una espiritualidad cada vez más rica. Sin embargo, bueno, como toda celebración, va acompañada pues de ciertos actos donde festejamos, tomamos licor, comemos, etcétera. Y con el tiempo esa idea inicial se ha ido modificando. Uh-huh. Ya hoy por hoy podríamos decir que la Navidad es un tiempo de relajo, es un tiempo de relajación. No es reflexión ni nada por el estilo. Exactamente. Yo creo que muy poca gente ya en la agarra la Navidad para reflexionar qué es lo que he hecho, qué es lo que me gustaría hacer mejor, qué me gustaría tener más amparo espiritual, ¿verdad?, rememorando el nacimiento de Jesús. Eso ha sido sustituido por una aparente renovación, pero en el plano más material. Entonces nos compramos ropas nuevas, compramos regalos para celebrar con las otras personas, ¿verdad? Y tomamos vacaciones, bien importante también, ¿verdad? Es decir, suspendemos el trabajo y nos dedicamos a fiestear, a la gran fiesta. ¿Qué ocurre? Muchas veces, algunas personas, por ejemplo, si hacen como una pequeña visión de lo que ha ocurrido en el año, y dependiendo de cómo haya sido esa visión, puedo tomar un aire optimista o un aire pesimista. Es muy frecuente que la gente tome un aire pesimista, es decir, que aun cuando asista a la fiesta, se tome su foto y publique su selfie en las redes sociales donde está sonreído, por dentro se sienta mal. De hecho, en las Navidades aumentan las depresiones. Y los suicidios también, doctor. Y aumenta la tasa de suicidio. Las consultas en emergencia, bueno, abarrotan las emergencias de los hospitales. Y eso en todas partes del mundo donde se celebra la Navidad, ¿no? Es interesante precisamente por eso, por esa forma un poco quizás medio contradictoria que somos los seres humanos, ¿no? Que por una parte tenemos la alegría, pero por otra parte también tenemos la tristeza. Y entonces muchas veces ponemos la máscara de la alegría para ocultar una tristeza. Y es en estos momentos donde sale a flote. Particularmente aquellas personas que o han tenido pérdidas, o, por ejemplo, o están muy solas, tienen poco roce social, tienen poco núcleo social, y más bien entonces se aíslan más, se deprimen, y muchos, bueno, como tú dices, y acertadamente, todas las cifras en los distintos países donde se celebra la Navidad muestran eso. Inclusive el caso ecuatoriano es un poco complicado por la situación económica por la que está atravesando el país como tal. Hay datos inclusive de que hay despidos masivos en diferentes instituciones. No sé, ¿cómo recibir una buena Navidad o cómo expresar una buena Navidad a sus prójimos, a sus seres queridos, a sus hermanos o sus hijos, por ejemplo? Claro. Retomar la intención inicial. Fíjate que la intención inicial es esperanza. No es lo que está ocurriendo. Es lo que yo quiero que ocurra, que es distinto, ¿no? Puede haber una situación económica, puedo estar sin trabajo, puedo estar recordando un duelo, pero si pienso, y también allí fíjate que la Navidad se acompaña con el fin de año. Despedimos el año viejo y celebramos la llegada del año nuevo. Y ahí es donde está puesta la esperanza. La esperanza está puesta en que las cosas podemos modificarlas, en que podemos cambiar. ¿Qué es lo más importante de todo? Yo te diría que lo más importante, la clave está en asumir la responsabilidad de lo que le toca a uno. La felicidad, la posibilidad de mejorar económicamente, la posibilidad de conseguir un empleo si estás sin empleo, en gran medida es más una responsabilidad de cada persona que del ambiente. ¿En qué sentido? Que si nos movemos adecuadamente, que si tenemos una buena estrategia, que si damos los pasos necesarios, pues va a ocurrir lo que estamos esperando que ocurra. Uh-huh. Ahí es donde yo haría como una especie de llamado, ¿no?, a aquellas personas que estén en una mala situación. Las personas que están en una buena situación también es motivo, doble motivo, porque puedo celebrar que este año me fue bien y puedo celebrar también que voy a hacer las cosas necesarias para que el año que viene me vaya mejor, ¿no? Entonces, orientar la búsqueda hacia una forma de mejor vivir. Porque la vida cambia, y la vida cambia constantemente. Y así como ahorita hay una mala situación económica, hace poco tiempo atrás hubo una buena situación bonanza. Económica. Claro, una bonanza. De tal manera que esa bonanza va a venir nuevamente. Y va a venir más rápido en la medida en que nosotros hagamos lo pertinente para lograrlo, ¿no? En estas Navidades, doctor, ¿cómo entender el tema de la soledad? ¿Qué sugerencias podemos encontrar o dar a quienes, por algunas circunstancias, están solos o solas? Sí, sí, sí. En primer lugar, que la persona tenga en cuenta si no tiene una estrategia de soledad. ¿Qué es una estrategia de soledad? ¿Cuál es la estrategia? Que yo, mis emociones, mis pensamientos, las decisiones que tomo, van trayendo como resultado que me vaya aislando. Por ejemplo, si yo pienso que las personas me pueden hacer daño, yo voy a tender a aislarme. Si yo siento que estoy amenazado, me voy a aislar. ¿Es una opción de vivir, sí, dice usted, doctor? ¿O es podría ser una opción de vivir solo? Es una opción de vivir. Claro, por supuesto. Claro, por supuesto. Fíjate que, por ejemplo, mucha gente que migra, como en el caso mío y en el caso de mi pareja, ¿no?, y de muchos amigos que hemos emigrado de Venezuela, y nosotros yo llegué hace poco menos de un año acá. Y te puedo decir que ya tengo más de 100 amigos de acá. Y son amigos recién adquiridos, pues, o sea, son amigos desde un año para acá. Algunos hasta de meses y algunos hasta de semanas. Uh-huh. ¿No? ¿Por qué? Porque la actitud nuestra es una actitud hacia fortalecer nexos sociales. ¿Cómo fortalecemos los nexos sociales? Hazle bien siempre a las personas. A todo el que se te acerque, hazle un bien. ¿Qué vas a tener como respuesta? En la mayoría de los casos vas a tener bien. Es cierto que hay personas que tú le haces un bien y después te hacen un mal. Pero esos son los menos, esos son los casos contaditos con los dedos de las manos. Entonces, si uno centra la atención allí, pues va a creer que todo el mundo pretende hacerte daño. En general, las personas tienden a devolver lo que uno les da. Por eso incluso yo le digo a las personas, si quieren subir tu autoestima, estima a otro. Uh-huh. Y hazle saber que lo estimas. Y haz cosas que garanticen que esa estima se traduce en acciones concretas. Vas a ver cómo de vuelta tu autoestima va a crecer. ¿Por qué? Porque te van a devolver estima. Te van a devolver lo que uno da. De tal manera que fíjate que pareciera que es como al revés el proceso, pero es que es un proceso complementario, no es un proceso aislado. Yo no soy yo independiente del resto de las cosas. Yo soy yo en la relación con los demás y en la relación con las cosas. Hay un dicho zulú que lo dice de manera muy hermosa. Dice, una persona es una persona gracias a los demás. Uh-huh. Es el reconocimiento que otros te hacen lo que nos hace a nosotros crecer interiormente. Y así empezamos la vida. De tal manera que yo diría, si una persona está sola, conviene que revise cuáles son las estrategias que ha utilizado para relacionarse con otras personas, porque no hay necesidad de estar solo. Vivimos en sociedad, nos alimentamos en sociedad, los países avanzan en la medida que crean consenso social, no en la medida en que se crean rivalidades, sino todo lo contrario, en la medida en que todo el mundo va en una dirección de construcción, es que se construye un país. Es donde viene la grandeza de un país, ¿no? Doctor, ¿cómo entender o cómo saber quién en realidad son los verdaderos amigos, aprovechando lo que usted menciona sobre los amigos? Y la pregunta va encaminada a que mucha gente considera que los amigos en las redes sociales, cuando tienen 5, 6 mil, 10 mil amigos, son amigos, y son amigos del espacio, que nunca claro, son claro. Amigos. Exactamente. Amigo es aquel con el que vas estrechando... El de carne y hueso. Exacto. Y con el que vas estrechando contacto, y con el cual vas coincidiendo en creencias, valores, gustos, necesidades. Esos son los amigos. En la medida que eso llega a niveles de intimidad, entonces podríamos decir es un gran amigo. ¿Pero qué implica? El riesgo. Implica siempre el riesgo de que tienes que ensayar. Y tienes que intentarlo. Y puede ser que en el intento te encuentres con una persona que después descubres que compartes muy poquito con esa persona. Entonces, bueno, será un conocido. Será un vecino que salude simplemente buenos días y ya. ¿Verdad? Pero en la medida que te arriesgas es que puedes ir entonces profundizando la amistad, porque la amistad se va creando en la medida que hay interacción, en la medida en que hay ese intercambio que, como suele ser automático, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y por eso decimos, no, es que yo no tengo amigos. Amigos del ratón del queso, ¿no? Una frase muy vieja, ¿no? Y que agarró mucho vuelo, históricamente hablando, ¿no? Entonces tú dices, bueno, si amigo es el ratón del queso, esa es una persona que está aislada. Con ese concepto, pues difícilmente va a establecer amistades, porque va a estar siempre en la desconfianza, y no va a hacer nada por el otro. Cuando tú haces algo por el otro, le estás creando un marco para que él devuelva eso mismo. Claro, por supuesto, como señalábamos, puede haber gente que piense distinto, actúe distinto, porque tiene su propia desconfianza o tiene experiencias negativas, pero esos son los menos. Uh-huh. Esos son los menos. Los más estamos buscando contactos positivos. E insistir, inclusive, que los amigos de la red no son los que les van a dar una mano inmediatamente o algo por el estilo. Exacto, doctor. ¿Por qué? Porque la red se presta para muchas cosas. Se presta para la ficción. Fíjate que, por ejemplo, con esto de los selfies, ¿no? Pongamos por caso. El caso del selfie es que una persona entonces está tomándose fotos, entonces siempre está sonreído, siempre te está mostrando. Entonces la persona que está sola ve eso y dice, cónchale, yo sí soy miserable, ¿no? Todo el mundo es feliz menos yo. Bueno, déjame decirte que, y decirle a los oyentes, que muchas veces esas personas van a la consulta. Y están igual de tristes. Lo que pasa es que utilizan eso como un reflejo, como una manera de compensar también su soledad. Porque la soledad ha ido aumentando en la medida, parece una paradoja, pero ya veremos por qué, en la medida que las ciudades crecen, la soledad también aumenta. ¿Por qué? Porque hay más demanda de actividades donde no te puedes sentar con un amigo a tomarte un café o a conversar en una plaza, o invitarlo a la casa. Ese tipo de cosas se van reduciendo por las demandas de la sociedad contemporánea. Entonces la gente se va aislando. A veces quedan los núcleos familiares, ¿no? Entonces se reúne la familia, papá, mamá, hijos, si acaso los abuelos, si están vivos, ¿verdad? Pero se va empequeñeciendo el nexo social, se va empequeñeciendo el código que nos permite vincularnos con otras personas. La manera, indudablemente, es estar alerta y buscar formas de conectar y buscar formas de hacer crecer la red social, porque es la red social el sostén realmente de la vida de cada uno de nosotros. No, nuestra vida aislada se cae, se pierde. Es en crecemos y nos mantenemos por esa red social. Es como el tejido, ¿no? El tejido que le da fortaleza a cada uno de nosotros. Por eso es muy importante cultivarlo. Y la Navidad es una excelente oportunidad para hacerlo. Y un regalo puede ser una sonrisa. Un regalo puede ser un estrechón de manos. Un regalo puede ser hasta una mirada de solidaridad. Una mirada de amor, una mirada de solidaridad con otro. Eso ya de por sí es un regalo. No tenemos que comprar cosas costosas o tal. Lo podemos hacer si nos sobra el dinero. No sé a quién le sobrará. Pero un regalo puede ser, como digo, un gesto mínimo de aprecio, de amor, de solidaridad. Por ejemplo, lo que se busca también con el abrazo de fin de año. Uh-huh. Ese abrazo de fin de año que también se ha ido restringiendo, ¿no? Cuando yo estaba muchacho, por ejemplo, nosotros íbamos de casa en casa. 31 de diciembre, un grupo de muchachos nos íbamos de casa en casa dando abrazos. Uh-huh. Terminábamos a las 4 o 5 de la mañana, pues, porque íbamos recorriendo todo el barrio, ¿no? Saludando a la gente, y había una correspondencia. Doctor, ya para finalizar, lo que no se ha perdido es el tema de la familiaridad, independientemente de que estas fiestas se convierten en comerciales o en la venta y compra de productos y el regalo de cosas más costosas, como decía, lo que no se ha perdido es la familiaridad, el de reunir al padre, a la madre, al hijo, o la reconciliación que se busca a propósito de las fechas. Sí, sí, sí. Afortunadamente esa reunión sigue siendo una gracia, sigue siendo una gracia divina, sigue siendo una gracia espiritual de reunirnos a comer alrededor de la mesa, conversar, disfrutar, celebrar. Incluso hay un dicho también que yo creo que es válido. Por ejemplo, si nosotros nos proponemos para el año que viene que celebremos una Navidad una vez a la semana, dos veces a la semana, tres veces, siete veces, quien quita, ¿verdad? Le daríamos un impulso muy importante a esto de la unión familiar, uh-huh, y a esto de no solo hacer un profundo intercambio afectivo, que es lo que ocurre allí, que es muy rico para nuestra salud, sino también un modo de enseñar a los menores un curso de la humanidad diferente de esto que hemos hecho en los últimos, yo diría, en las últimas décadas, ¿no? Uh-huh. Que es más bien desperdigar el potencial humano. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Aprovechamos la oportunidad para desearle una feliz Navidad. Igualmente. Hey, hey. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I